esmeralda. Tú eres mi encanto, tú eres el ángel de mi existencia. En este mundo no me queda más creencia. Ay, esmeralda, solo tú mi amor será. Pero esmeralda, tus lindos ojos se quisieron.